pero mudarán de habilete, ya sabe filero. Solo mudarán de habilete, ya sabe de pilero. Calles de son, solo mudarán de habilete, ya sabe de pilero. Te vas, te maidará. Te vas, te maidará. Chayoría, chocaría, me perro. Solo mudarán de avesao. Cosas de son solo mudarán.